Amplificando voces. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Está como loco el operador. El operador nos tiene con toda la música. ¿Qué pasó, Mati? No, está haciendo poco el operador y es un programa informativo. Grande, bueno. Mati. Comienza ahora que si nos ven el informativo de La Bulla, 6 y 18 en la provincia de Escuché San Luis. Escuché algo así como 32 grados. Ay, no sé, sí, yo siento que son 45 más la humedad 100%. De... programa, ¿no? Ah. Bueno, como no nos compren aire acondicionado en La Bulla, va a tener que ser uno de los últimos. Bueno, hola, estamos todas acá en La Bulla haciendo este programita, super programa informativo, que hoy viene con bastante información. Nuestra agenda de hoy tiene que ver con problemáticas sobre la violencia de género, trabajadores desocupados, sin trabajo en San Luis, y también la cobertura que estuvimos haciendo en Villa Mercedes sobre la marcha por la legalización de la marihuana. Ahí hubo la despenalización, ¿no? ¿Y yo qué dije? ¿Acá está legal? Sí, ¿no? Despenalización y legalización, supongo que es lo mismo. Ah, mentira. No sé. No tenía idea, la piba. ¿Ah, qué? ¿No era lo mismo? Bueno, es que bueno. Vamos a llamar a una de nuestras abogadas. No me confundas, Pablo, por favor. Que me descoloca. Bueno, todo eso que estamos diciendo... estuvo Mati hablando con la gente de ALAPU, que es Asociación Libre Acción Puntana, que están militando bastante fuerte, sobre todo en Villa Mercedes, porque todos los integrantes son de ahí, pero cada tanto se hacen escapadas acá. Suponemos que deben tener acá sus compañeros que ya están replicando, y siempre nos contactamos con ellos, ¿verdad?, para hablar y que nos profundicen. La data la tienen, militan sobre el tema re bien, re lindo, muy claro. Y también vamos a escuchar esas entrevistas que estuvo Mati registrando. Así que programón bien variadito en medio de... Igual no tendríamos que estar ni hablando porque están todos los medios hegemónicos con el tema de género. De, ¿cómo se llama? No, no, callo, no, no. Ahora como... Miren cómo nos ponemos. Miren cómo nos ponemos. Iba a poner ese hashtag, yo, aunque no tenga nada que ver ahí en el... Sí, miren en cómo nuestro... nos ponemos. ¿Qué significa? No sé, pero está de pero moda. No sé, pero... así que como bueno, todo el mundo está hablando, como todo el mundo está hablando de eso, nosotros no podemos no hablar del tema ese de mire cómo nos pone. Mira cómo nos ponemos, miércoles. Parece ser, me dijeron, que ahora... que ya las artistas salieron con este tema y hasta las que nunca fueron feministas, ahora las personas, digo, comunes, están todas ahí recontentas con esta movida, ya el patriarcado se cayó. Ah. ¿Quién te lo dijo? Me da mucha risa porque veo los posteos que dicen, se está cayendo. ¿Qué mierda? ¿Se va a estar cayendo el patriarcado porque un grupo de mujeres actrices de una vez por todas se animaron a alzar la voz en el acoso, la violencia sistemática sostenida en el ámbito del artístico? O sea, no se está cayendo nada, es la punta de un iceberg que hay que derribar y que va a costar años. Ahí es donde los medios hegemónicos toman las reivindicaciones y nos las... Pero para mí lo que está bueno que está pasando es que los ponen a todos en jaque, digamos. Los pone a todos en situación de ver cómo, a ver cómo salimos de adelante. Los hombres haciendo entrevistas sobre violación que no saben ni cómo encararla. Claro. Entonces los desafía a todos ellos, los pone en situaciones incómodas, sí, y los pone... De una, que es un avance importantísimo, pero bueno, capaz que hay que no podemos olvidar que no va a cambiar el sistema, claro, con lo eso. Que, lo que no, pone la, como... El problema es la justicia que tenemos. La justicia. Y no, el problema es el sistema patriarcal capitalista, o sea, que invade grande todo. Todavía. Digo, si nosotros no podemos, digo, claro, que tiene que ver con lo económico, con lo cultural, con lo social, tiene que ver con todo. Con este tipo de noticias lo único que ponen es en debate algo. Sí. No, solo es debatir, sí, en realidad no, sí, se está, sí, transformando mucho sino, sí, sí, sino se debate sobre algo que está de, sí, moda, sí, y está re bien, digamos, está, claro, porque así se empieza, claro, pero hay que ir a mí lo que me parece profundizando un poco eso. Más y no quedarnos con que ya está, ya estamos, casi se cae el patriarcado, porque eso es peligroso, porque así nos endulzan los medios hegemónicos que se apropian de las reivindicaciones, las ayornan y nos hacen creer que vamos re bien, nos faltan años luz. Esto es muy importante que los medios hegemónicos hablen de este tema, pero tenemos que redoblar la apuesta y militar en serio todos, porque quedándonos con los hashtags no hacemos nada. Así que es el mismo feminismo edulcorado de las mujeres del Me Too y todas las actrices de Hollywood. Hay que tener cuidado con eso. Ay, a mí me preocupa, porque nos hacen creer que vamos re bien y cada vez tenemos más violencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De todo sí, porque tipo. Se dio en la semana que hubo 4 femicidios. Sí. Impresionante. ¿Cómo puedes creer? Es impresionante. Impresionante. Y la mayoría de los casos, los maridos, las parejas tenían causa. Claro. Y al mismo tiempo, lo llamativo de esto es que las personas salen a decir cárcel, vierga violadora, a la licuadora, en un contexto neoliberal donde si pedimos tanta cárcel y tanta policía, nos toma el pedido el Estado y vamos todos presos en realidad, porque el neoliberalismo quiere que nosotros pidamos más policía, claro. Más cárcel. Es riesgoso, atenti en eso también las femis. Claro, el tema punitivo, además eso ha sido recriticado en todos los ámbitos. Nosotras las mujeres obviamente tenemos ese debate, pero en un sistema donde la justicia está coja, donde la justicia al final no reivindica nada, pues tener gente en la cárcel no soluciona nada, ¿no? No transforma tampoco. No. Y ahí estamos en ese Entendemos debate. Que no pueden andar, digo, los violadores sueltos, pero es evidente que la solución no es cortándole el pene a los violadores y mandando a todos presos o matando a la gente, porque incluso los estados en Estados Unidos, los estados que tienen pena de muerte son los que registran más índices de violencia igual. Es con paradójico. Porte legal de armas, con claro, es paradójico. No. El punitivismo no soluciona absolutamente nada. ¿Y entonces qué hacemos? Nada, yo propongo que renunciemos a todo. Se acabó el programa, gracias. Sí, nos vamos a tomar unas cervezas y ya está. No, parece que sigue. ¿Sigue? Ah, no nos vamos nada a tomar la cerveza. Bueno, seguimos entonces. ¿Por dónde estamos sonando? Por la 100.5 FM en el Rawson. ¿Cómo está sonando en el barrio, Cacho? Bien, por lo menos se está escuchando de nada. Pues se escucha. Sí. Bueno, y bueno, también como todo el año hemos estado sonando por la www.labulla.org, que sonamos más que bien. Sí, nos dicen que se escucha re lindo, sí. Obviamente, nuestras voces preciosas, pero bueno. Lo importante es que se entienda el mensaje sí, y que no se bueno. Estén haciendo cortes, ¿no? Está sonando súper. Sí. Gran esfuerzo. Así que bueno, quienes estén reportando sintonía nos podrían dejar un mensajito allí en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Che, suenan bien, che, ahí están sonando bien en el barrio Rawson, porque en nuestro Facebook La Bulla Comunicación Alternativa posteamos cada vez que salen los programas y en nuestro Instagram labulla.sanluis también, que se replica en nuestro Twitter, por supuesto, que no me acuerdo cómo ya era mucha información el Twitter, pero tenemos. Seguro algo tiene que decir con la bulla. No, dice se va a caer. Verga, y al lado de la licuada, mezclaban todo. Escuchamos música, ¿les parece? Así nos adentramos en las entrevistas, Cacho. Cacho, dale. Te veo con una remita. Mentira, cambiemos de tema. Sí, fútbol no. Cambiemos de tema. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo, Matías? Una remerita con unos colores así como azul y amarillo. No, bueno. Cambiamos de tema, vamos sí, a la música. Musiquita. Bueno, chicas. Qué bravo. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor. Y a navegar hacia un viaje mejor. Y a contemplar la infinidad del sol. La certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores.

se cubrió de verde, no verde aborto, verde marihuana, esta vez el centro de Villa Mercedes. Y Matías estuvo hablando con integrantes de ALAPU, Asociación Libre Acción Puntana, y vamos a escuchar lo que nos contaba Mariela primero y Santiago después. ¿Les parece que sí, lo escuchemos para sí, instruirnos un poco y dejar de hablar tantas pavadas en torno al cannabis? Hola, buenas tardes. Soy mamá de Constanza Mana Ciarela, paciente oncológica. Ella el año pasado fue diagnosticada con leucemia linfática aguda grupo B. Hicimos tratamiento de quimioterapia. En el momento en que estábamos realizando el tratamiento en Córdoba, nos empezó a interesar el tema del aceite. No tuvimos apoyo por parte de su doctor. Hay un cierto conservadurismo quizás por parte de los médicos, al no saber un montón de cuestiones también. Fue un no rotundo el que tuvimos para hacer el tratamiento alternativo o paliativo o de acompañamiento. Yo quiero ser Elsa en la tele. ¿Vos querés ser Elsa en la tele? Bueno, ahora estamos ahí en la tele. ¿Vas a ser Elsa? Este año, después de haber vuelto de las internaciones, decidimos empezar con el aceite después de habernos conocido y encontrado y haber sido contenido con la asociación, con ALAPU. Decidimos definitivamente largar con el tratamiento con el aceite, a la misma vez que ella sigue con su quimioterapia. No la dejamos de hacer la quimioterapia, pero acompañando esa quimioterapia hacemos el tratamiento con el aceite. Y la verdad que es impresionante los cambios que ha generado, no los cambios, sino las cuestiones, cómo le ha mejorado un montón de cuestiones a Constanza en cuanto al tema del hábito en la alimentación, la sociabilización con la gente. Es muy complejo lo que te otorga el aceite. Está buenísimo que la gente rompa el cerco del miedo. No es nada malo, es una medicina totalmente natural, es una planta sagrada, tiene muchísimas propiedades. Es una planta que mejora la calidad de vida de todos y de todas. Y bueno, tanto sea para una patología concreta o para cualquier tipo de mal, para cualquier tipo de mal te sirve. Es una planta que está muy criminalizada, por lo tanto, quienes cultivamos también estamos criminalizados, siendo que estamos produciendo nuestra propia medicina de una manera totalmente natural. Ojalá que se modifique, que se reforme la ley, que realmente nos escuchen y nos presten atención. Nosotros estamos luchando y estamos trabajando y estamos en pleno activismo por una cuestión de salud y sobre todo para resguardar la vida de nuestros hijos, de nosotros y de cualquier persona que se acerque a pedir ayuda y que quiera estar y empezar con el tema del autocultivo. Somos una red solidaria, somos una red de resistencia, y bueno, estamos en plena lucha y esperamos que nos acompañen. Cualquier duda, consulta que tengan, se pueden acercar a la asociación. Pierdan el miedo, es una planta como tantas otras plantas que tienen miles de propiedades, que se usa también milenariamente para curar el cuerpo y el alma. Agradezco infinitamente haberme cruzado con la planta, con esta gente, con la asociación, y con muchos compañeros que tienen un montón de enfermedades y patologías y nos van comentando y nos van contando la evolución y lo bien que hace el aceite. Bueno, y ahí escuchábamos a Mariela de Asociación Libre Acción Puntana sobre, ahí terminadita la marcha del día sábado, la marcha nacional por la marihuana en Villa Mercedes, y bueno, también tenemos la palabra de Santiago, integrante también de ALAPU, que vamos a escuchar ahora, y más que claro el relato de Mariela respecto al cannabis medicinal, creo que no quedan dudas, pero bueno. Siempre hay gente confundida, así que está bueno siempre recordar este tipo de información. Sí, sí, ella misma decía que el médico se negó y la gente no cuestiona, ¿no? Los médicos tradicionales. Bueno, los tradicionales vendrían siendo los originarios, ¿no? Claro. Bueno, ahí no sé cómo lo nombren acá, pero parece que hay una creencia siempre en lo científico, olvidando que, bueno, desde mucho antes vienen un montón de plantas curando y que ahora por el negocio. Wow. Sí, sí, tal cual. Bueno, escuchamos el diálogo de Santiago entonces. Santiago Esculi, de Asociación Libre Acción Puntana. Estamos acá en lo que es la segunda Marcha Nacional de la Marihuana, edición San Luis, en Villa Mercedes. Es la segunda vez que se realiza. Estamos reclamando por nuestros derechos, somos usuarios, tanto medicinal como lo que se llama adulto, uso adulto responsable. Estamos reclamando por el cese de los allanamientos y la detención de las personas que son usuarias y que autocultivan. Estamos reclamando también por el reconocimiento industrial del uso del cáñamo. Estamos reclamando por una ley a nivel provincial medicinal en la cual Laboratorios Puntanos produzca aceite de cannabis y sus derivados. La provincia también pueda cultivar cannabis. De hecho, Jujuy está por hacerlo. Sería la primera Jujuy. Y también estamos pidiendo que ese aceite y los derivados puedan llegarle tanto gratuitamente como a través de los hospitales, de DOSEP también, y que los pueda cubrir quien tiene dinero para pagarlo. Estamos también pidiendo la derogación de la ley 27.373 por lo que es la... por lo menos no sé si la derogación, pero sí la modificación de algunos de sus incisos, principalmente de lo que se llama tenencia simple. Es una laguna que hay en el derecho, muy difícil de entender, y que cada juzgado toma cada caso con un criterio diferente. Esto no puede ser, y están persiguiendo a la gente, criminalizando a la gente que está autocultivando. Estamos pidiendo por una ley provincial también que contemple el autocultivo medicinal de una manera urgente, pero también en un futuro para uso adulto responsable. En realidad estamos pidiendo que lo regule el Estado, ya que la ley 27.350, que es la ley a nivel nacional, ha sido un fracaso en la práctica, si bien fue un logro en la parte política. Bueno, y ahí más que claro entonces el... ¿Estamos al aire? Ah, bueno. ¿Qué pasó? Pensé yo... Más que claro entonces la intervención de Santiago Esculi, que hablaba sobre, bueno, terminaba de reforzar ideas en torno a la persecución, a la estigmatización, a la necesidad de la legalización, de bueno, pero atrás de esto hay toda una industria farmacéutica que por supuesto se va a oponer a este tipo de medicinas. El día de ayer, no, el día martes y ayer estuvieron en el Consejo Deliberante la gente de ALAPU, acompañando la presentación de un proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios en virtud del Programa Nacional para el Estudio e Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. Todo eso está en la página de ALAPU, Facebook, se llama Asociación Libre Acción Puntana, para que quiera informarse un poquito más. Y estas entrevistas también las compartimos en nuestro Facebook, en nuestra página de La Bulla, www.labulla.org, para quien quiera volver a escuchar estas entrevistas, estos diálogos con los integrantes de ALAPU. ¿Les parece que entonces escuchemos música? Sí. Bueno. Yalonde, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chardas, me canta, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificio de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojera como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he cenado por dos pesos o nada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente. Bueno, seguimos acá en La Bulla, en el barrio Rawson, calle Neuquén 399. Sí, nadie vino a tomarnos unos a cebarnos unos mates. Nada, ¿no? Con esto, nada. Bueno. Para ahora, la llamada que teníamos con la señora Paula Guzmán, que, bueno, nos habían enviado al mensajero de La Bulla una noticia que había salido en un portal sobre un caso de violencia de género. Una mujer, una docente de Villa Mercedes con dos hijos, maltratada, que bueno... Sí, desde años. Venía siendo maltratada durante muchos años y no había podido escapar de la situación, con varios intentos de denuncia, pero ninguno, digamos, llegaba a concretarse. Aparte, claro, no llegaba también ella a concretar la denuncia, a terminar de concretar la denuncia. Claro, en torno a eso nosotras nos comunicamos con ella, y bueno, y ahora estamos teniendo dificultades para dar con su teléfono. Pero bueno, esto de los teléfonos que parece que quedan sin batería y demás es todo un tema, nos pasa siempre. Así que el programa que viene vamos a intentar tener su voz, porque cuando, bueno, una mujer que ha sufrido tanta violencia sistemática, sostenida en el tiempo por una misma persona, porque digo, estamos todas las personas atravesadas por situaciones de violencia, digo, esta sociedad está armada cada vez de manera más violenta, pero cuando una mujer que lo ha vivido de manera cotidiana, doméstica, y sostenía el tiempo, quiere dar su voz, creo que tenemos que estar todas las personas dispuestas y los medios que nos decimos que defendemos las causas feministas y de género, estar ahí al pie del cañón. Así que seguiremos de cerca las necesidades que Paola Guzmán tenga, que hemos estado leyendo en un medio de Villa Mercedes, que es el San Luis Noticia, el testimonio directo que dio ella con una foto y todo. Quiere decir que su hartazgo ha llegado y su dolor ha llegado al límite en que necesita exponer su postura, y ahí relataba esto que decís vos, Mary. ¿Y qué es lo que se da en todas las mujeres, verdad? El miedo, que hacen la denuncia, que después no la ratifican, porque no hay un acompañamiento de las distintas áreas donde cuando las personas van, las mujeres van a hacer su denuncia. Entonces, la ratificación implica que una se sienta segura para poder ir a hacer la denuncia. Cuando vos vas a la policía o a la comisaría o al juzgado que corresponde, si no te maltratan, pasa rozando, digo. Hay como unas situaciones muy complejas, por eso es que el relato que ella da es de muchos años de querer denunciar, de querer irse de la casa, pero después está la violencia económica también, ¿verdad? Tener que depender del violento. Aparte, él tenía conocido abogado que fueron políticos también, tuvieron cargo político. Eso es lo que ella está luchando también. Ahora. Con claro, eso está luchando, contra el poder. En uno de los relatos dice que Ariel Balsa siempre tuvo abogados relacionados con el poder. Claro. El primero fue un ex ministro y ahora diputado actual, antes, ahora ha sido diputado provincial. Tal cual. Por eso será el miedo que por ahí no sacrificaba las denuncias por eso, pues directamente no se iba a hacer nada. Sí, pero de todos modos es un patrón que se repite. Las mujeres que sufren violencia de esta forma, es difícil llegar a poner en palabras toda la violencia, exponer, ratificar y demás, tenga o no el violento contactos, como en este caso. Las situaciones se repiten y son más o menos siempre las mismas, porque las situaciones a las que se someten a las personas son parecidas, así que bueno, las mujeres son parecidas. Pero bueno, para no hablar por Paola Guzmán, claro, vamos a esperar entonces la semana que viene a ver si la podemos contactar y tener su voz, si ella desea dar su testimonio. Por lo pronto, los micrófonos de La Bulla siempre están abiertas para que las mujeres que necesitan dar su testimonio puedan hacerlo. Claro, vamos a seguir bien de cerca el caso. Así es. Bueno, se nos fue volando el programa, una hora, arrancamos un poco tarde, nos pusimos a charlar, pero se nos fue volando, 19:17. Con mucho calor. Con mucho calor, una humedad al 100%, y que tuviéramos el puerto al lado. bueno, pero no tenemos ni el puerto, ni el río, ni una pileta. Estaba cerca. Re triste, ni cerca. Cuando llueve nomás las calles son las únicas piletas que hay. Esas sí que son piletitas, mami. Piletones. Bueno, nos encontramos entonces, ¿les parece el próximo miércoles? Bueno, a las 18 horas. Así es, traeremos nueva información y seguiremos este caso de Villa Mercedes cerca. Sí, prometemos la entrevista con Paola y toda la nueva información que seguramente vamos a preparar. Así es, bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Honrando a nuestra traviarca. Rebeca Lane, última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres, llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelette con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo a echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá. Soy guerrera. Última